perfect harmony. In the rising and the falling of the sea. And as we sail along, I never fail to be astounded by the things we'll do for promises. Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. El correo menosligera@uc.edu.be. El messenger, la música menos ligera @hotmail.com. Los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Comenzamos con Ronnie James Dio y su clásico All the Fools Sail Away, extraído de su trabajo Dream Evil. Casualmente, otra de las grandes estrellas, o de las dos, bueno, realmente Dio es la principal. Lo único que después de Dio, a criterio de la producción del programa, Peter Steele es el otro artista del metal con trascendencia que falleció durante el año 2010. Casualmente les comentaba, ambos son de Nueva York. Así es el caso del señor Ronnie James Dio, descendiente de familia italiana y que, como todos sabrán, se reconoce por su trayectoria con bandas clásicas como Rainbow, como Black Sabbath y su agrupación solista Dio. Esta parte tendremos tres temas bastante extensos de Dio, de su trabajo solista. Vamos a escuchar a continuación Don't Talk to Strangers, un clásico extraído de su trabajo en vivo Inferno, The Last in Life, de 1998. Yeah. Don't you light in starlight, cause every word you say may be real. Don't talk to strangers, cause they're only there to make you sad. Don't dream of women, cause they love. No hables con extraños, Don't Talk to Strangers. Clásico de Ronnie James Dio, de su banda Dio, original de su trabajo, su primer trabajo solista, Holy Diver, de 1982. Dio formó parte de grandes trabajos con Black Sabbath. Entre ellos tenemos el Heaven and Hell de 1980, Mob Rules de 1981, Light Evil, el concierto en vivo de 1982, un concierto que trajo bastante polémica por algunas diferencias en cuanto a la edición entre Tommy Iommi y Ronnie James Dio. También está el The Humanizer de 1992, dejando grandes temas como Children of the Sea y Die Young. La carrera con Dio, aparte de Holy Diver de 1982, tenemos clásicos como The Last in Line de 1984, Sacred Heart de 1985, Intermission del 86, Dream Evil del 87, en los 90 Lock Up the Walls de 1990, Strange Highways de 1994, Angry Machines, el directo Last in Life Inferno de 1998, Mágica de 2000, Killing the Dragon 2002 y Master of the Moon del año 2004. Otros en vivos como el Evil or Divine de 2003 y el Holy Diver Live de año 2006. Actualmente, antes de su desaparición física, se consumó la reunión de Black Sabbath, época de Dio, y se generó una nueva banda titulada Heaven and Hell, donde se recreaban en vivo los temas de la época de Black Sabbath con Dio, de los discos Heaven and Hell, Mob Rules y un nuevo trabajo. Este trabajo reciente de Heaven and Hell del año 2009 es titulado The Devil You Know, con temas inéditos, por supuesto. Además está el en vivo Live in the Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Recientemente, también en el año 2009, Heaven and Hell estuvo en el Wacken Open Air, y ya hace pocas semanas fue emitido el DVD y Blu-ray de esta presentación efectuada en el año 2009 en el más grande festival de metal del mundo, el Wacken Open Air. Lamentablemente, en el año 2009, Ronnie James Dio fue diagnosticado de cáncer de estómago, y a pesar de haberse hecho el tratamiento pertinente y haberse visualizado notables mejoras durante el año 2010, lamentablemente tuvo una recaída y falleció el 16 de mayo de 2010 a las 7:45 de la mañana. Esta noticia fue trágicamente confirmada por su esposa Wendy. Y es en ese momento que la gran pérdida o la gran noticia del año 2010, sin duda alguna, fue la despedida de este gran artista, de esta leyenda. Para muchos, más grande inclusive que el mismo Ozzy Osbourne. Y yo creo que hay muchos que compartimos esa opinión. Desde ese entonces es una leyenda y nunca se olvidará su legado, la música que nos ha dado durante décadas, durante generaciones. Este señor que falleció a la edad de 67 años, no era ningún chamo, ya era un señor que merecía todo el respeto. Vamos entonces a despedirnos de Dio con este tema en vivo, The Last in Line, un gran clásico de su trabajo The Last in Line, extraído de su trabajo en vivo 2003, Evil or Divine. tonight. Thank you. It couldn't have been better. You're the best. Thank you. For Doug Ulrich, Simon Wright, Jimmy May, Scott Lord, we are Dio! Ha llegado la hora de despedir el programa por la semana que culmina hoy sábado 4 de diciembre de 2010. Es el antepenúltimo programa del año, esta vez dedicado a Ronnie James Dio y a Peter Steele. La próxima semana le estaremos dedicando un resumen 2010, los lanzamientos 2010, los más sonados. Y el último programa del año, el 18 de diciembre, estará dedicado a Tim Ripper Owens un día antes de su presentación en la ciudad de Maracay. El amigo Tommaso Maurantoni estuvo en la asistencia de producción, el amigo Ricardo Calabrese en los controles, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Síganos en el blog lamenosligera.blogspot.com, en el blip lamusicamenosligera.blip.tv, donde podrán escuchar programas del año pasado y de este año, el correo menosligera@uc.edu.be y los teléfonos el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Así que nos escucharemos la próxima semana con lo mejor del año 2010. Hasta luego.